No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Imagina una protesta social contra Nicolás Maduro en Venezuela. De la nada, unas suaves y melodiosas notas se oyen a pesar de la violencia. Presta atención. Es un violín que en medio de todo continúa su propia lucha, que persiste a pesar del revuelo. Es el himno nacional venezolano el que resuena en medio de los gases lacrimógenos y las balas de goma. Es un violín que con sus acordes muestra que es la mejor arma para llegar al alma, para demostrar lo indestructible que es la fuerza de la música, pero sobre todo para demostrar que aún se puede y que la esperanza alcanza. De pronto, militares de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpen y la música para. Uno de los motorizados se acerca al violinista y arrebata el instrumento. Le rompe las cuerdas y con eso cree que detendrá la música. La escena es real, violenta y trágica. Willy Arteaga se aferra a su violín y no lo suelta. Así que el motorizado lo arrastra por toda la avenida. «Yo no vine a pelear, vine a tocar», exclama cuando rompe en llanto. Willy se arrodilla para pedir que le devuelvan su instrumento de paz. A pesar de su rudeza, el violinista puede ver alrededor a algunos integrantes de las fuerzas represoras conmovidos. Convence a la Guardia Nacional que le regresen su violín, pero este ha quedado ya completamente inservible. «Me reventaron mi violín», dice. «¿Hasta cuándo vamos a estar con esto?». La represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra los opositores que marcharon en Caracas y otras ciudades venezolanas para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente Maduro dejó más de 100 heridos. Los opositores consignaron un documento en rechazo a la propuesta del mandatario. Por ello, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional bloquearon el paso a manifestantes con vallas metálicas, unidades antimotines y tanquetas. Pero la música atraviesa vallas, toca corazones. La música, dice el violinista, crea un ambiente diferente, libera, crea esperanza. La frase «toca y lucha» es mi estandarte. La noticia del violín roto se viralizó en poco tiempo. Mucha gente conmovida se decidió a regalarle otro violín para que siguiera adelante con su protesta musical pacífica. La gente, estremecida, se solidarizó y apenas unas horas después, Willy Arteaga recibió un nuevo instrumento, donado por Oscarcito, artista urbano infantil, quien explicó: «Como músico, te agradezco que luches por tu país, por la libertad de nuestra nación. Quiero decirte que no ha pasado nada, estamos aquí de vuelta a la música». A la música ni con el pétalo de una rosa. Cada vez que tú sales a la calle y entonas tus notas musicales, quiero que sepas que Dios es el que les habla a todos los guerreros que están en la calle, afirmó el niño. No solo regresó la música, la sonrisa también se hizo presente en su rostro. Luego de lo ocurrido, Willy asistió nuevamente a las protestas con su arma, con la convicción de que la música toca almas, incluidas las de los represores. Y ante la solidaridad de los venezolanos, el músico ya organiza un pequeño concierto en la movilización por la libertad de expresión. Mi objetivo, escribe en su página de Instagram, es devolver la sonrisa con mi música a mi país. La locutora Ana María Simón le escribe: «La próxima vez que te arrodilles, Willy, no va a ser por suplicar que te devuelvan tu violín, sino para dar gracias a Dios, porque ya todo pasó». Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.